Los tribunales de Tucumán fueron el punto de encuentro de organizaciones sociales y grupos de mujeres. Carteles, calles cortadas y con el sonar de los bombos, esperaron la lectura de fundamentos del fallo que condenó a 8 años de prisión a Belén por un aborto espontáneo. La lectura no se realizó para poder mantener en el anonimato la identidad de Belén. Belén llegó el 21 de marzo de 2014 al Hospital Avellaneda con fuertes dolores abdominales y desde ese momento comenzó a sentirse violentada por enfermeros y médicos con preguntas y luego con la acusación de haber abortado y mostrándole un feto. Todo fue empeorando para ella cuando personal policial también la revisó íntimamente. Soledad Deza, abogada de Belén, pidió su excarcelación. Por un lado, que es inconstitucional la prisión preventiva cuando no hay ni peligro de fuga ni posibilidades de entorpecer el proceso. Ya hay estándares internacionales de larga data acordados y nacionales también, que la prisión preventiva es excepcional y solo puede darse cuando hay un peligro de fuga o cuando se entorpece el proceso. En este caso, el proceso ya terminó y el peligro de fuga es imposible porque Belén pertenece a un sector popular tiene escasez de recursos para la fuga. Pero por otro lado, planteamos también como argumentos todas las debilidades que tiene el cuadro probatorio para evidenciar cómo aquella causa probable que se invocó en su momento para la prisión preventiva no existía entonces y tampoco existe en este momento. Lo que nosotros sostenemos es que no hay pruebas para vincularla a Belén con el hecho doloso que se le imputa. Esta es la situación en la que se encuentra el juicio donde millones de mujeres en todo el país exigen la liberación de Belén. No estamos solas, estamos organizadas, se repiten las movilizaciones. Reportó para el informativo Farco, Cintia Olea desde FM Raco, Tucumán.